Rod Stewart, dándoles a todos ustedes la bienvenida a una emisión más de 1900 Ayer. Muy buenos días, soy Sergio Gallardo desde Vox FM, llegando al mundo gracias a nuestro maravilloso servidor, www.voxfm.com. Tres formas de comunicarse con nosotros: la primera por correo electrónico, 1900ayer, todo en minúscula, @yahoo.com. Eso. Repito, 1900ayer@yahoo.com, esa es una. La otra, 22230172, con el código de área 503, 22230172. Finalmente, pueden hacerlo ustedes también por medio de la página de Facebook de Sergio Gallardo. ¡Ajá! Solo entran a Facebook, buscan ahí a Sergio Gallardo, entran a la paginita, la van a identificar porque tiene el gigantesco logo de la tortilla tostada y el Peace and Love. Y allí usted puede hacer su comentario, su solicitud, su felicitación de cumpleaños, su crítica. ¡Bienvenido! La historia de la Caperucita Roja, creía yo, y era la señora de Feroz. Me compro la revista Playboy y en el medio, en el centerfold, ahí estaba mi Caperucita Roja, tal como Dios la había traído al mundo. A propósito, ya se enteró de la salvadoreña en el centerfold de Playboy. Saludos a parte de nuestra audiencia que está fuera del país, a todos los del extranjero, buenos días, bienvenidos a 1900 Ayer. Y también nuestro mensaje de solidaridad con todos aquellos que fueron asustados en San Francisco, California, porque hoy hubo un movimiento telúrico algo fuerte. Estamos shaken, algo conmovidos, dice una de mis amistades en su muro, pero vivitos y coleando, afortunadamente. Gracias también a gente que es de la consuetudinaria, como por ejemplo Jorge de León. Saludos desde Miami, la capital del sol. Ayer, dice él, me encontré esta curiosidad y pone allí un anuncio del cine Apolo. Un día como hoy, pero de 1900, ayer el cine Apolo cobraba 2 colones con 50 centavos, ese era el precio para los estrenos, las películas buenas, en los cines buenos. El Apolo era maravilloso, tenía una decoración art deco, era de mármol, todo maravilloso, lindo, precioso, en el ahora alicaído centro histórico. Y entonces estaban por 2.50 estrenando la película Paul, John, George y Ringo, los Beatles. Y también había habido presentaciones de los Beatles salvadoreños. Por cierto, me preguntaban, y ese es el primer caso para los ayudantes de la araña, ¿quiénes eran los integrantes de los Beatles salvadoreños? Así que un día como hoy, pero en 1900, ayer, por 2.50, veía esta película. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright. 2 colones con 50 centavos. La entrada para ver A Hard Day's Night, un día como hoy, en 1900, ayer. Reitero la petición de ayuda a todos aquellos asistentes de La Araña, porque en esos días, junto con la película, se estaba presentando live, personalmente, en persona, los Beatles salvadoreños. ¿Recuerda usted quiénes formaban parte de esa banda? Se ponían sus pelucas al estilo de los Beatles, y también con su saquito sin solapa, y además de sus botines tipo cubano. Envío saludos, reitero, a toda la gente que vive en el área de la Bahía, porque los del área de la Bahía esta mañana, esta madrugada, tuvieron un susto tremendo. Hubo un zamaqueón allá por San Francisco, área de la Bahía, norte de California, norte de Los Ángeles. ¿Qué pasó allí? Pues un sismo que, de acuerdo a algunas fuentes, fue de 6.0 y de acuerdo a otras fuentes fue de 6.9. Cualquiera de las dos mediciones, el zamaqueón fue bastante duro. Susto, nada más, porque no hay reporte de daños. lo aquello de que me movieron la cama. Original de Carol King, la versión de Martika. Canción de 1971, sí, versión 89, con Martike. Esta es la original. Siento que la tierra... Una de las canciones que formaba parte de un álbum que fue sumamente exitoso, pasó como un año, por lo menos en las carteleras de popularidad. Un éxito, el más grande que tuvo en su historia, Carol King. I feel the earth move under my feet. Siento que el suelo se me zamaqueaba. Saludos a los franciscanos. Oiga, franciscanos, sí, a los de San Francisco, California, asustaditos, pero menos mal, no se reporta daños. ¡Aló! Aló, buenos días, Sergio, ¿cómo amaneciste? Yo muy bien, gracias, ¿y tú qué tal? Pues igual. Vaya, qué bueno. Escuchándote. Vaya, eso me gusta, eso significa que no estoy solo. No, nunca voy a estar solo, Sergio. Vaya, pues, cuéntame. Oíme, quisiera ver si me podía complacer con una canción. Ajá. La Georgie Girl. La Georgie Girl, vaya pues, bonita canción. Me acuerdo de la muchacha esta que tenía problemas de personalidad. Creo que porque era gordita no la querían en la película. ¿Nunca la viste? No la pude ver, fíjate. Ah, yo creo que no habías nacido. ¿Cómo no, hombre? Yo soy más unos 3 años más viejo que vos. Ah, no te creo. Entonces sí que estás joven. Ay, gracias, por favor. Vaya, pues, con todo gusto, ahí va la Georgie Girl. Vaya, pues. Hey there. So fancy free, nobody you meet could ever see the loneliness there inside you. Hey there, Georgie girl, why do all the boys just pass you by? Could it be you just don't try, or is it the clothes you wear? You're always window shopping but never stopping to buy, so shed those dowdy feathers and Georgie deep inside. Bring out all the love you hide, and oh what a change there'd be. The world would see a new Georgie girl. A reality, you can't always run away. Don't be so scared of changing and rearranging yourself. It's time for jumping down from the shell a little bit. Hey there, Georgie girl, there's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide, and oh what a change there'd be. Era el año de 1966 cuando esta canción formaba parte de la banda sonora de una película del mismo nombre, Georgie Girl, y que se convirtió en una de las más taquilleras de dicho año. Georgie Girl, el drama, era un dilema que la niña esta tenía porque sufría acoso sexual, dirían ahora. La andaba enamorando tanto el ex patrono de su papá como el amante de su promiscua roommate. ¿Qué tal eso? La estrella era Lynn Redgrave, la hermana de Vanessa Redgrave, que, si mal no recuerdo, fue compañera de habitación, esta última, Vanessa Redgrave, de una de las figuras legendarias de la radiodifusión salvadoreña, que recientemente pasó a mejor vida. Maravilla, que trabajó mucho tiempo al lado de Santiago y Marvin Galeas en Radio Venceremos. Se murió Maravilla, y Maravilla, tengo la ligera impresión que durante mucho tiempo estuvo intercambiando confidencias entre sábanas con la hermana de la que era la estrella de Georgie Girl. Por cierto, la hermana también, Vanessa, de un gran éxito en la cinematografía. Bueno, desde ayer me la pidió uno de los oyentes del extranjero y ya la voy a poner. Pero antes vamos a ver. Ah, no, ya me colgaron, ya iba a poner una nueva canción en cola. Me la pidieron uno del extranjero, si mal no recuerdo, este vive en Houston. Y me dijo Eric, por favor, Sergio, mañana no te olvides. Free as a bird. Número 6 en diciembre de 1995. Póstuma grabación de los Beatles. Ya se había muerto John. Haciendo a Eric Ciballero en Houston, Texas, esta canción que fue incluida en la antología. Una canción que grabó John Lennon en el año de 1977 como un proyecto en casa. Y cuando 25 años después de la desaparición de los Beatles y 15 después de la muerte de John Lennon, ellos hicieron el lanzamiento de un documental que se llamaba Antología. Paul McCartney se le acercó a la viuda, a Yoko Ono, y le dijo, hey, mira, Yoko, ¿no tenés algún materialito ahí de John que te haya sobrado y que no lo hayamos sacado? Entonces le dio varias cosas, de las cuales escogieron dos. Free as a Bird era una, libre como un pájaro, y la sacaron como adelanto, promoción de su álbum y antología, y también del video que se llamaba igual, y logró además un Grammy. Del otro lado, del lado B del disco, pusieron esta otra que también era de las de Lennon, con contribución de John, George, Paul y Ringo. Real Love. Escrita por John Lennon en el año de 1977, vio el aire, salió a la venta el año de 1995 como parte de la promoción de la antología de los Beatles. Grammy póstumo para Lennon. Grammy para los Beatles, 25 años después de haberse separado. Atendamos a la clientela, a ver qué sucede con la clientela esta mañana. ¡Aló! Hola, Sergio, ¿no estamos al aire? Estamos al aire, ¿no querés estar al aire? No, es que te quiero decir algo. ¿Me querés cobrar? Ya vi, espérame, pues ya te voy a sacar del aire. Vamos a poner un par de comercialitos y ahí nos vamos. ¿Sabe usted qué está escuchando? ¡Ah! ¿Qué está escuchando? 1900 Ah, pues sí. Son ya las 9 de la mañana con 34 minutos aquí en Vox FM.